Siempre hay un rey sobre un caballo en las viejas ciudades. Lo custodian las fuentes y los niños y un insólito pájaro. Cuando los veo pienso que la muerte mira de las estatuas, armada hasta los dientes, con sus ojos de bronce clausurados. Si pregunto por ellos me responden galopes y batallas, nunca el caballo libre en las praderas. Y el señor en su casa. Todos cuentan la historia por las guerras en las viejas ciudades. Y por más que pregunto, nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. La historia que nos cuentan es historia de una que otra batalla, pero jamás nos dicen que entre tanto el labrador sembraba y que segando el trigo de la vida los jóvenes se amaban, mirándose a los ojos como miro la paz en tu mirada, mientras paseamos por la antigua plaza con un rey a caballo, donde juegan los niños y las fuentes son catedrales de agua. Todos cuentan la historia por las guerras en las viejas ciudades. Y por más que pregunto, nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. Por eso cuando voy en tus pupilas como mirando el agua, sé que la paz, amor, es ese pájaro insólito que a veces se posa en las estatuas.